que es lo que ha trascendido, el tema de la no participación de la inscripción de los becarios, ¿no? Por parte nuestra. Sí, de la participación institucional del bloque, al cual acompañamos, pertenecemos, y en el cual se debate como en todo bloque político con sus diferentes visiones, ¿no? Y nada, creo que esto lo que ha traído, creo que le ha llamado un poco a la sociedad, es que en todo bloque hay consenso y hay disenso, y creo que esto es parte también de la política, a lo cual tenemos que es lo que fortalece la política, ¿no? Poder dialogar, poder pertenecer a un espacio en el cual tenemos diferentes posturas y trabajar siempre en conjunto. Sabemos que todo este tipo de situaciones lo que busca siempre, hay espacios opositores que lo que buscan es el quiebre mismo del bloque, lo cual estamos lejos de eso. Y nada, seguir trabajando por el tema de salud, como hemos trabajado en diferentes campañas, y como hemos trabajado, bueno, Claudia hoy está también en el Comité de Salud, nada, seguir trabajando, ¿no? Nosotros como bloque, como pertenecientes al bloque, decidimos sí, seguir trabajando por el tema de salud, porque creemos que es importante que la gente se vacune, creemos que es importante participar institucionalmente como bloque, ¿no? Pero de ahí a que se utilice o se malutilice ese tema de las becas, o como quien dice, primero que nada, la politización de ese trabajo, ¿no? Te digo más, en un momento cuando nosotros tuvimos una reunión de bloque, hasta yo hablé también de lo que era el peinado, como quien dice, casa por casa. Y yo creo que ese trabajo está bien hecho. Lo que no me gustó, por ejemplo, que sea políticamente partidario de un sector político que hoy está dentro de la campaña. Si vos me decís, tendría que haber ido con algo de somos Cañuelas, somos, no sé, cualquier cosa, hasta yo me podría haber sumado, vos, o cualquier persona que hubiera querido participar para inscribir a la gente, me parece bárbaro. Sabemos que en la medida que la gente se inscriba, más cantidad de vacunas van a llegar a Cañuelas, ¿no? Así que, nada, nosotros en cuanto a lo que es el programa de vacunación, sí queremos que dejar en claro que... Porque hay mucha gente que dice, ustedes son los antivacunas. No, nosotros no somos los antivacunas. Nosotros queremos trabajar para que la gente se vacune. Es así que también hemos hecho propuestas dentro de todo este periodo de pandemia. Hemos trabajado, Claudia lo ha dicho, también hemos trabajado de forma voluntaria, ¿no? Pero creo que lo más importante de todo esto es saber que somos un bloque al cual tenemos consenso y disenso. Y que eso es lo importante de todo esto, ¿no? De la política. Ahí nos pareció que como era una propuesta institucional que venía directamente del gobierno, nos pareció que era importante participar, más allá de que son becas que son pagas para... El que las recibe. No es una propuesta única que venía solamente con ese sentido, sino que nosotros venimos trabajando desde que asumimos en forma conjunta con, como te dijo Nacho en su momento, con diferentes propuestas directamente al Ejecutivo mediante los diferentes comités en los que participamos el bloque, y también por medio de proyectos en todo el año legislativo en el Consejo Deliberante. Proyectos no solamente referidos a la salud, a la pandemia y al COVID-19, sino proyectos también referidos a seguridad, a educación y al funcionamiento del municipio en general. Entonces, no nos pareció, como te dije anteriormente, una propuesta sacada de contexto, y la aceptamos en su momento, porque nos pareció que era una manera de acompañar. El tema es que cuando comenzamos a ver, como te dijo Nacho, que la campaña de vacunación empezaba a tener un tinte político partidario, en las que las organizaciones sociales y políticas comenzaron a hacer una campaña que nos pareció súper válida, esto de hacer un trabajo en territorio, casa por casa, en los barrios donde no tienen acceso a internet la gente, para poder informar, para poder inscribir, pero me parece que el uso político partidario de esta campaña hace que la gente pierda credibilidad, no solamente hacia el plan de vacunación, sino es como que no asegura, ya la gente en un principio tiene temor a la vacuna. Primero porque, bueno, había información, desinformación, ida y vuelta, lógicas, porque estamos en una situación muy compleja que nunca se ha vivido y la gente obviamente tiene miedo. Pero me parece que si se realizaran, no solamente a nivel local, provincial y nacional, políticas de Estado serias en las que no se mezclara la política partidaria y si todos los partidos políticos participáramos y colaboráramos en esto, me parece que la gente tomaría mayor conciencia de esto. Nosotros, cuando empezamos a visualizar esto, nosotros digo, Nacho y yo como Unión Cívica Radical, lo charlamos previamente, tomamos una decisión, esto lo analizamos muy bien, tomamos una decisión y a los primeros que comunicamos esta decisión y lo trabajamos, lo charlamos, es que era en el bloque de Juntos por el Cambio. Luego de que lo charlamos, lo discutimos y demás, lo hablamos con nuestro partido, que es con lo que nos correspondía, al cual representamos, ¿sí? Por eso hubo un comunicado de Juntos por el Cambio al que adherimos, porque aceptamos la postura de el resto de los concejales del bloque, como el resto de los concejales aceptó nuestra postura. Y hubo un comunicado de la Unión Cívica Radical que vio con buenos ojos la decisión que nosotros tomamos y los motivos por los cuales tomamos esta decisión. Hay que aclarar que el trabajo del bloque es continuo, así, con disensos entre los miembros del bloque. ¿Por qué? Porque venimos de partidos políticos diferentes, somos un espacio conformado, pero con ideas políticas diferentes y con ideas personales también diferentes. Entonces, todo lo que se hace dentro del bloque se discute en reuniones de bloque, llegan a consensos, a veces por unanimidad, a veces por mayoría, pero se respetan los consensos, ¿sí? Pero también se respetan los disensos y que quien disiente pueda replicarlo a la gente que no está de acuerdo con cierta situación. Por eso, como te decía anteriormente, Nacho, esto no implica una ruptura del bloque ni nada por el estilo, sino es una forma de trabajo nuestra, que quizás no se visibiliza siempre ante la sociedad y la gente no lo conoce, ¿sí? Pero en realidad es la forma de trabajar que tenemos. Creo que lo más importante es eso, que seguimos trabajando juntos, que vamos a seguir trabajando juntos, pero no es solo eso. Yo creo que, mira, casualmente el otro día, después de una reunión, se decía cuánta gente faltaba vacunar en el Cuenca, cuánta gente faltaba vacunar en el Marcetti. Entonces nosotros, cuando se comienza la campaña también, se habla de primero la salud, después era la seguridad. Hoy estamos hablando, bueno, Claudia va a hablar un temita del tema de lo que es la educación, ¿no? Que ella pertenece al sector de educación, con una mirada muy, muy clara sobre cuál es la situación local también, ¿no? Entonces también creo que hoy, por ejemplo, a nivel local tenemos cerca de 500 policías o 500 personas que trabajan dentro del personal de policía. ¿Cuál es la situación sanitaria de esa población de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sabemos que han tenido mucho trabajo durante toda la pandemia y que hasta el día de hoy creo que no han sido vacunados tampoco. Entonces también estamos trabajando sobre una campaña de vacunación, sobre médicos o lo que es la cuestión de salud y todavía tampoco tenemos, como quien dice, respaldado los agentes de seguridad, ¿no? Y sabiendo que no son mayores de edad, porque sabemos que creo que a los 55 años ya se jubilan, no sé, que puede haber alguien que pueda tener alguna enfermedad por la cual no se puedan vacunar o lo que sea, pero creemos que también es importante trabajar. Estamos hablando de 500 personas que trabajan en el distrito de diferentes dependencias, no solamente de la del centro. Entonces creo que trabajar en una campaña sobre salud o trabajar en algo que es institucionalmente correcto me parece bárbaro, pero también tenemos que recalcar que hay cosas para seguir mejorando, que hay cosas para seguir haciendo, cosas que vamos a apoyar, cosas que no vamos a apoyar. Yo hice una reflexión con respecto a, al programa de vacunación, cómo se está pensado implementar, y yo se los comentaba que si realmente se implementa, porque aún en Cañuelas no tenemos las vacunas como para comenzar a vacunar, salvo el personal de salud, si se implementa como se está pensado, me parece que está muy bien organizado. Lo único que disiento y que disentimos los dos es que este programa se lleve adelante en dos escuelas, sobre todo dos escuelas secundarias, una en Máximo Paz y la otra en la Escuela Técnica, que tienen orientaciones específicas, que los alumnos no van a, porque es lo que nos recalcaron en el, cuando tuvimos la reunión con el coordinador de la región sanitaria, nos recalcaron que los alumnos, ni el personal docente ni auxiliar, van a poder compartir edificio con el programa de vacunación. Imagínense, son dos escuelas con mucha matrícula, dos escuelas que tienen orientaciones específicas y que necesitan desde el edificio, porque ahí están las herramientas y los insumos pedagógicos para poder lograr los conocimientos, los alumnos, en forma presencial. No pudieron dar respuesta con respecto a cómo se va a llevar adelante la presencialidad de estos alumnos. Lo único que pueden garantizar es seguir con una virtualidad, y que me parece que a esta altura, después de un año sin tener clases en forma presencial, porque los alumnos han tenido durante todo el año clases en forma virtual, pero no es lo mismo, no se puede aprender a manejar una máquina, en el caso de la escuela técnica, virtualmente, y no se puede adquirir conocimientos profundos o contenidos en su totalidad desde la virtualidad. Me pasa a mí, como directora de una escuela primaria, es muy difícil alfabetizar, enseñar a leer, a escribir desde la virtualidad, sobre todo los niños que recién se inician en la escuela primaria. Y en este contexto, como bloque, ¿pensaron también una alternativa como para presentar también para resolver esto, ¿no? De no intervenir precisamente en la educación de los chicos? Bueno, el tema es que lo que me respondieron, lo que nos respondieron, es que esto viene designado desde la provincia de Buenos Aires y que están asignadas 600 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires para la vacunación, y que la vacunación se va a hacer exclusivamente en esas escuelas. El tema es que nosotros, como oposición, proponemos que primero y principal se deberían hacer en centros de salud, que es donde están dadas las condiciones sanitarias para llevar adelante una vacunación. Y en todo caso, si no, buscar lugares alternativos, amplios, que reúnan los requisitos imprescindibles para la vacunación y que no sean escuelas, obviamente. Porque en realidad estamos vulnerando el derecho de los alumnos de estas dos escuelas a iniciar una presencialidad o una semipresencialidad. En un momento se dijo que se había donado un colectivo del cual, de las localidades más lejanas, se iba a traer la gente a vacunar. Ejemplo de Ahondo. Te toca una semana de lluvia, ¿por dónde la traes? Tenés que dar una vuelta terrible por monte. Hay cosas, ¿me entendés?, que creo que hay que organizarlas de una manera diferente, por eso también nuestra postura de decirlo. Y creemos que hay lugares amplios, por ejemplo, donde está el playón de Máximo Paz, donde está el Zoom, el gimnasio, el polideportivo. Es un lugar amplio, es un lugar con una plaza, es un lugar con una posibilidad. Seguramente va a haber que ponerla en condiciones para este tipo de tarea, pero sí sacaría la vacunación de la escuela, ¿no? Creo que hay lugares en Cañuelas, como se han utilizado vacunatorios anteriormente, ¿no? Y creo que, como dice Claudia, tenemos hoy salas, unidades sanitarias en los distritos. Tenemos unidades sanitarias con personal que también sabe y personal que se... Creo que Cañuelas, eso es lo bueno que podemos decir, Cañuelas es uno de los primeros lugares donde se ha instruido a la gente también para vacunar. Lo vemos bárbaro. Que quede claro que nosotros, como bloque de Juntos por el Cambio, y nosotros especialmente como radicales, y la Unión Cívica Radical apoya plenamente esta campaña de vacunación. Creemos que la única opción que tenemos hoy por hoy es la vacuna. Nosotros queremos que la gente empiece a creer y poder inscribirse. Es importantísimo, el mensaje es este, es muy importante que la gente se inscriba para poder recibir la vacuna en el distrito, porque se recibe la cantidad de vacunas según inscriptos hay. Entonces es imprescindible que la gente que está en condiciones de vacunarse se inscriba en la página de la provincia de Buenos Aires para poder a futuro recibir la vacuna que llegue al país. Se tergiversan las cosas con respecto a situaciones cuando hay dinero de por medio o que alguien puede recibir dinero por medio por hacer un trabajo. El trabajo que se propuso de estas becas es la persona tiene que ir a cumplir horario de lunes a viernes durante 6 horas diarias. Va a recibir una remuneración económica, obviamente, porque está realizando un trabajo. Y en realidad, toda la gente que debe reunir las condiciones es gente que no tiene trabajo. Entonces, para nosotros, en un principio, lo habíamos aceptado porque era una posibilidad, por lo menos de 2 familias, de tener durante unos meses una tranquilidad económica y dar la posibilidad de 2 familias de poder tener trabajo en un momento de pandemia donde es muy difícil, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente trabajaba o trabaja en forma independiente y por esto de la cuarentena no ha podido lograr conseguir trabajo y bueno, vimos una solución, pero en realidad ante nuestros principios, cuando vimos que esto se tergiversó hacia otras formas y se politizó de esta manera, decidimos dar una marcha atrás. Y volvemos a recalcar, vamos a acompañar y vamos a disentir en todo lo que... Vamos a acompañar en todo lo que corresponde y vamos a disentir. O vamos a proponer en lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, yo fui un loco de los que dije, hoy, ¿cuál es la herramienta más fácil que utiliza la gente? El WhatsApp. ¿Sí o no? Ustedes, nosotros, los jóvenes, la gente adulta tiene WhatsApp en su casa, en un teléfono. Por ahí hubiera sido una buena herramienta de inscripción a través de una planilla por WhatsApp, de un, no sé, de un sistema. Hoy se ha modificado mucho el tema de todo lo que es redes sociales, haber armado algo. Porque hay una, como dijo Claudia, hay una parte de la población que no puede llegar por ahí a todas las herramientas que hoy están en cuanto a lo que es internet y muchas cosas de eso, ¿no? Más aún cuando hablamos de que la gente se movilice hasta tal lugar o datos. Por eso también vimos, lo vuelvo a recalcar, vemos muy bueno el peinado de la zona, lo que vemos mal es la posibilidad de que ese peinado se haga a través de no institucionalmente desde la campaña en sí, sino de una parte política partidaria. Creo que eso no le gusta a la gente y como quien dice, opaca el trabajo. Porque creo también que hay mucha gente que lo ha hecho en forma desinteresada, sino por una movilización política. Y lo vuelvo a repetir, anoche miraba un programa de televisión y decía, ustedes, nos hablaban como quien dice a nosotros, son los antivacunas, son los que no bajan al barrio, eso es mentira. Eso te lo puedo garantizar, nosotros bajamos tanto al barrio como baja cualquiera y sabemos de la problemática que tienen los barrios como cualquier dirigente político y creo que también estamos visibilizando o estamos haciendo visible la problemática que tiene mucha gente de no poder tener internet. Lo dijimos cuando comenzó la pandemia, hablábamos del wifi en los colegios, hablábamos del wifi de los datos móviles, hay proyectos en senadores, en diputados que están durmiendo, que creo que tienen que salir, porque si esto va a ser, si esto va a continuar de esta manera, seguramente va a ser presencial y a través de Zoom. Entonces creo que eso es lo que tiene que trabajar la política, trabajar con un norte para darle una solución a la sociedad. Creo que eso es lo fundamental.